Ya comienza aquí en La Espica 90.7 todo el rock que querías escuchar. Desde Santa Lucía, Rock del Río. Rock del Río. Muy buenas tardes y buenas noches, amigos de La Espica FM 90.7 y online, al mundo. Le damos la bienvenida, como siempre, a un nuevo programa de Rock del Río en este ciclo 2021, programa que tiene de todo al estilo Rock del Río, desde Uruguay, pasando por Chile, España y Estados Unidos. Le traemos variadas propuestas rockeras de Uruguay. Un referente de la música, un tipo que desde el candombe a la murga y a la milonga hizo de su rock and roll, influido por los Beatles y un sello único e inconfundible. Hablamos nada más y nada menos que de Jaime Ross, de Uruguay. El segundo bloque será para darles a conocer a una banda chilena vigente desde los 90, la banda Político Muerto, que me pasó un colega amigo del Facebook, que lo conocí en el Facebook, en el grupo de La Polla. Éramos amigos del grupo de La Polla y me mandó la solicitud. Juan Alejandro Menezes Riquelme, le dedico este programa, que me pasó estas bandas chilenas Político Muerto. Luego cruzamos la cordillera y los océanos para llegar a España, y del País Vasco estaremos con la banda de punk Escorbuto, banda española, como les dije, y el cierre con una banda legendaria de culto, Mountain, a la que algunos le han atribuido ser una de las bandas pioneras del hard rock. Bueno, me acompaña como siempre Dante Gardo Carlini, mi hermano, en controles, producción y locución. ¿Cómo anda, Dante? Buenas tardes, Fernando Andrés Carlini Rodríguez. Y buenas noches para quienes nos escuchen en las repeticiones. Bienvenidos a un nuevo programa de Rock del Río, como decía Fernando, variado. Saltamos la cordillera, vamos desde el Río de la Plata a Chile, pasamos por España y seguimos hacia Estados Unidos en este recorrido por el que nos lleva el rock and roll y su historia. Vamos a recordar, como siempre, las vías de comunicación para todos los que nos escuchan: el Facebook e Instagram, Facebook e Instagram, Rock del Río. Correo electrónico rockdelrio@santalucia.gmail.com y el WhatsApp 098-660-892. Estamos para empezar porque el programa está cargado de historia y música, y arrancaremos con Jaime Ross, este referente del rock uruguayo, de la murga canción y del folclore y del canto popular, pero que tiene su influencia rockera y su estilo rockero también atrás de todo eso que nos da el gran Jaime Ross. Y hoy quisimos tenerlo aquí en Rock del Río para darle un espacio también a nosotros mismos, para darnos un espacio a nuestros escucha, para que se deleiten con estas canciones que elegimos, bastante rock and rolleras, de la dilatada trayectoria de este gran músico uruguayo. Arrancamos, Fernando, si le parece, con Jaime Ross. Sí, de entrada lo tomamos, los boletos para Uruguay, para Montevideo, con la historia y canciones de Jaime Ross. Arrancamos. Jaime Ross es un músico, cantante, escritor de canciones y productor artístico, nacido en Montevideo el 12 de noviembre de 1953. Su formación musical comenzó con la asimilación de la música de su entorno familiar, el jazz de su padre francés, la música latinoamericana de su madre uruguaya y del entorno cultural de su barrio sur natal, el candombe, la murga, el tango y, por qué no, el rock and roll. A los 9 años descubre a los Beatles, a quien define como su principal influencia artística. A los 12 años estudia guitarra clásica, llegando al quinto curso del instrumento, su única formación académica. En 1970 inicia una intensa carrera como músico profesional, guitarrista de grupos de rock bailable y acompañante de obras de teatro. En 1973 hace sus primeras incursiones adultas en la música nacional propiamente dicha, integrando distintas bandas y proyectos fermentales. En 1975 viaja a París, Francia, y un año más tarde graba allí sus primeros 4 temas. Regresa a Uruguay en 1977, donde termina de grabar su álbum debut, Candombe del 31. Y ahora escuchamos de Jaime Ross las canciones Altos y No Pienses Más. Vamos con esos temazos de Jaime Ross. Casi siempre son los últimos en la fila de la escuela, esos flacos desgarbados que no paran de crecer. Si después de cada gripe se levantan más arriba y muy rara vez encuentran ropa que les quede bien, pisando la adolescencia cuando van a la heladera, peligra desde la fruta a los cubitos de hielo. En los bailes el problema es encontrar la pareja a la que no le duela la nuca de tanto mirar al cielo. Al cielo lo llevan a practicar en el cuadrito del barrio. Tenés que jugar al básquetbol, les insisten sin cesar. Cuando empiezan a embocar sueñan con ser goleadores, y el día que hacen 20 goles nadie lo quiere bancar. Los andotes de los cuentos casi siempre son los malos, pero el Gulliver de este es tan bueno como vos. Siempre de piernas largas, sobresaliendo en la cama, y con el rencor tan corto que no llega al mostrador. Un brindis por mis amigos, los gigantes de la vida, de madrugadas perdidas y derrotas entre llantos. Esos muchachos sencillos que van con todo el rebote a cachetearle a la suerte y a ganarle por un tanto. Por un tanto. Son los mismos que hace años jugaban por los campeones y que ni con agua helada los podían hacer temblar. Picar una superca era el grupo de los lujos. A los propios Globetrotters pretendían hacer bailar esa barra de vestuario cachador y solidaria, que lo mismo come un guiso como viste de jaque. Los jugadores de básquetbol, los que después de la práctica aflojan con mucho vaso rivalidades de ayer. Un brindis por mis amigos, los gigantes de la vida, de madrugadas perdidas y derrotas entre llantos. Esos muchachos sencillos que van con todo el rebote a cachetearle a la suerte y a ganarle por un taco. Un brindis por mis amigos, los gigantes de la vida, de madrugadas perdidas y derrotas entre llantos. Esos muchachos sencillos que van con todo el rebote a cachetearle a la suerte y a ganarle por un tanto. Por un tanto. Por un tanto. Mateo. No pienses de más,

de público en Argentina y en 1993 da comienzo su mega gira uruguaya a las 10, que recorre todos los departamentos del país con récords de audiencia. En los años siguientes se afianza como uno de los artistas más representativos de la música nacional, tanto dentro como fuera de su país. Sigue publicando otros discos como El Puente, Si me voy antes que vos, Concierto Aniversario y Contraseña, realizando conciertos por el mundo, escribiendo bandas sonoras de cine y teatro y produciendo discos para artistas rioplatenses. Ahora escuchamos las canciones Voces y Lo que no te di. Vamos con esos temas de Jaime Ross. Su canción conversan voces de cuero y yo me muero si vos estás. Tambor lleva la brisa, corre sin prisa bajo el sol, sin pensar sigue sonando, va dibujando así en el mar. Oh, cuanto menos lo espero, aparece su dulce voz dibujada en el cielo, encendiendo mi corazón. Un color y la desaparición. Desapareció. faros encandilan en la curva, los muros fríos como tumbas. Esta noche no entiendo lo que pasa en mí. Los pasos se marcan en la arena, las olas cubren su dilema. Esta noche no comprendo lo que hay en mí. Tantas veces cantaré, viento, viento, viento, viento se levanta. Seguimos con la historia de Jaime Ross. En 2006 publica Fuera de Ambiente, su último álbum de estudio hasta la fecha, y supera el quinto disco de platino en apenas un mes de ventas. En el 2010 acompaña a la selección uruguaya de fútbol a la Copa del Mundo en Sudáfrica junto a su hijo. Yamandú realiza 3 millones, un documental sobre la performance de Uruguay en dicho mundial. En 2014 publica En Vivo en el Río de la Plata y se embarca en la compleja realización de la colección Obra Completa, donde se incluyen todas sus grabaciones restauradas y remasterizadas, proyecto que culmina el pasado año 2020. Luego de 5 años sin presentarse en vivo, volverá a actuar en abril del 2021, festejando sus 50 años en el escenario junto a una numerosa banda de consagrados intérpretes, la mayoría de ellos integrantes de las distintas bandas de Ross a lo largo de su trayectoria. Y ahora nos despedimos de Jaime Ross con las canciones Andenes y El Hombre de la Calle. Vamos con esos dos temas de Jaime Ross y nos despedimos de la historia y música de Jaime Ross. Vamos. Vale la pena aclarar que toda esta información que estuvimos dando sobre la biografía y trayectoria de Jaime Ross fue extraída de la página oficial del artista. El tema Hombre de la Calle lo hacen Los Traidores, en un disco de Los Traidores, la banda uruguaya. Una de las tantas bandas y artistas que han versionado al gran Jaime Ross. Un grande Jaime Ross, un referente del rock uruguayo, muy conocido y muy reconocido en Argentina, en Uruguay y por el mundo, ¿no? Un embajador uruguayo. Un grande, el flaco Jaime Ross. Bueno, nos despedimos entonces, como decía Fernando, con Andenes y este clásico, El Hombre de la Calle. Temazo es El Hombre de la Calle, vamos. Las ventanas de mi casa hoy se abrieron de repente. Sé que he sobrevivido al ahogo del ausente. Las paredes de mi casa soportaron el temblor y descubro con asombro que tal vez así es mejor. Que no vale su abandono y un minuto más de dolor. Que mi llanto desolado puede todo lo peor. Y uno tras otro recojo aquellos pedazos de mí que desparramaste con tu repentino partir. Día tras día reencuentro adormecido latir, y yo que creía que ya no podría vivir. A pesar de ser culpable de mi noche más terrible, tengo que reconocerte alguna de las felices. Aprendí a querer contigo y a veces dio resultado. Hoy de todo lo vivido no me queda demasiado. Y uno tras otro recojo aquellos pedazos de mí que desparramaste con tu repentino partir. Día tras día reencuentro un adormecido latir, y lo que creía que ya no podía vivir. Y uno tras otro recojo aquellos pedazos de mí que desparramaste con tu repentino partir. Día tras día reencuentro un adormecido latir, y yo que creía que ya no podía vivir. Y uno tras otro aquellos pedazos de mí desparramaste con tu repentino partir. Y día tras día reencuentro un adormecido latir. Yo que creía que ya no podía vivir. Más de él, no me ven más por él, que yo discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, y el vino y la mesa junto a él compartirá. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. FM 90.7, estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Así pasaba la historia y música de Jaime Ross. Ahora tomamos el boleto y cruzamos la cordillera y nos vamos para Chile con esta banda Políticos Muertos, banda que me pasó un amigo del Facebook de Chile, de allá, de Santiago de Chile, dedicado para él. Muchas gracias a Juan Alejandro Meneses Riquelme, que es amigo mío del Facebook, y gracias a él se me ocurrió la idea de las bandas que me pasó de Chile, pasar esta banda Políticos Muertos. Arrancamos, si le parece, Dante. Al río. Políticos Muertos. En la fuerza del primer punk de resistencia nacido en Chile se inscribe la historia de Políticos Muertos, banda activa desde fines de los años 80 y que en un cruce intermitente de tres décadas ha mantenido en el recorrido un inalterado y firme mensaje pensante sobre la convivencia en Chile. Es una banda de hardcore Políticos Muertos, para agregar algo, porque yo la estuve escuchando cuando Juan Alejandro Meneses Riquelme me la pasó, el amigo chileno, el hermano chileno. Políticos Muertos concentra su legado en un cassette, Políticos Muertos 1997, y un CD, Todas las Tumbas 2015, además de un libro con su historia y sus letras titulado Ese Último, con la definición que mejor se les ajustó durante su historia rock paria. Está integrada por Francisco Mallea, voz; David González, guitarra; César Olea, guitarra; Andrés Tatán, Miljovic, guitarra; Marcelo Sepúlveda, batería y percusiones; Francisco Zamora, batería; y Rodrigo Barrientos, bajo. Y ahora, si les parece, pasamos a la música de esta banda chilena Político Muerto con las canciones Burócratas Corruptos y Salud de Pobre. Vamos con esos dos temas, con Burócratas Corruptos y Salud de Pobre, con esos dos temazos de esta banda de hardcore de Chile, Políticos Muertos. ¡Vamos! We'll be right back. machete su salud de fierro. Con hierbas él siempre a mí me sanó. Cayó un pocilga de sepulturero. Salud de pobre fue quien lo mató. Bueno, impresionante. Tremenda banda esta. Mucha fuerza esta banda y un poder bárbaro. Una gran crítica que va al hueso y que es aplicable y sería aplicable Pinochet, a muchos Pinochet, lugares. El nacimiento de políticos muertos, continuamos con la historia, fue desde su génesis un grito de descontento. Desde un barrio de la Gran Avenida empezaron a lanzar dardos a la dictadura, a la burocracia y a las instituciones corruptas. Ellos mismos recuerdan el inicio de su recorrido anclado a los esfuerzos que en la segunda mitad de los años 80 articulaban cada vez mejor las opciones a la dictadura con una voz de creación y dignidad colectiva y luego al dudoso acuerdo de la transición. Por eso la historia de la banda no puede separarse del contexto extremo en el que surgió la sociedad de sus cuatro integrantes, ladrando rabia antiestatal desde todas las trincheras posibles, disparando ráfagas certeras al poder, develando el abuso, la injusticia, la impunidad y el espejismo también de la democracia en sus palabras. A gusto de sus integrantes por el punk británico. Tiene punk también, porque acá está, acá dice en la historia, les lo acabo de decir, punk hardcore estadounidense, ciertas propuestas de heavy metal y de hard rock. Se les presentaba también la inquietud por la situación de su entorno, su concepto de rock paria vino entonces a explicar mejor su interés por hacer pasar la furia de muchos de sus maestros musicales por el filtro latinoamericano. Ahora escuchamos, si les parece, las canciones de Político Muerto, Bolero y A Primera Vista. Vamos. Recordar esa primera sensación. Tengo una ansiedad encerrado junto a tanta gente extraña. Seguimos con la historia de esta gran banda. Los temas de Político Muerto, puro hardcore punk. Seguimos con la historia de esta banda. Entre cambios de integrantes y periodos de alejamiento y reactivación, Políticos Muertos ha mantenido el foco sobre las desigualdades en la sociedad chilena, tristemente vigentes tanto en dictadura como en democracia. Su primera grabación editada, un cassette presentado en 1997, 20 años más tarde, el CD Todos las tumbas. El CD Todas las tumbas afirmaba un trabajo de ruido y verdades por un mismo cauce. La historia de esta banda fue motivo del documental Punk, los libros La canción Punk. No, perdón. Documental Punk, sí. Los libros de la canción punk de los 80 en Chile en 2015 y Canción Valiente 2013, y sobre todo el rock paria y los que es se dice lo que en él se dice. Lo que en él se dice, un libro que el cantante del grupo Francisco Flaco Mallea publicó en el 2017 con letras de la banda, citas visuales y ciertos recuerdos biográficos, letras de canciones como poesía, denuncias, gritos o desahogos. No todo desde la furia, también está los afectuosos y nostálgicos como saludo a los 30 años de fundación del grupo y a la inquietud inalterada por la vigencia de su frustración con el orden de las cosas. Bueno, toda esta información es extraída de musicapopular.com. Hay que citar la fuente, corresponde y es de orden, por eso lo estamos haciendo. Nos despedimos, Fernando, de esta banda que ha traído usted hoy aquí a Rock del Río. Usted no, gracias al hermano chileno, gracias a mí no, gracias al hermano chileno, a mi amigo del Facebook, por esto de la comunicación por internet, por el mundo, que estamos comunicados todos los amigos hermanos latinoamericanos, y me pasan bandas, a él le gustaron bandas uruguayas como Lo Estómago, como Pecho de Fierro y Depresión Adolescente, porque yo le pasé unas bandas de acá. Intercambio musical de rock. Buenísimo. Bueno, bien, me pasó su banda chilena y la estamos pasando aquí hoy a Políticos Muertos. Y por supuesto, más adelante vamos a estar pasando más bandas chilenas que me pasó este amigo chileno Juan Alejandro Menezes Riquelme. Bueno, ahora nos despedimos del recorrido de esta banda chilena con las canciones Más Moscas y Heridas de Guerra. Y nos despedimos de Políticos Muertos, de esta banda chilena de Hardcore Punk. Vamos con esos dos temas, Más Moscas y Heridas de Guerra. Vamos. Barro difícil de caminar, nubes con historia nos amenazan, se acercan cada vez más, nubes por Ispica FM 90.7 estás escuchando Rock del Río. Rock del Río, del Río, Rock del Río. Tercer bloque de Rock del Río, ahí escuchábamos de fondo y como intro. Tremendos temas. Escorbuto. Ahora pasamos a Escorbuto, lo tomamos vuelto para España. Este bloque se lo quiero dedicar a un amigo del Facebook también de acá de Santa Lucía, Canelones, a Germán Montero, que me dijo: Fernando, dedicame el programa que a mí me encanta, Escorbuto. Y bueno, se lo dedico a Germán Montero. Y si les parece, está dispuesto, usted tiene la palabra, Dante, para empezar con la historia y música de esta banda española, Escorbuto. Arrancamos con la historia de esta banda que ya estamos escuchando de fondo y que inició este bloque con la intro de un tema de esta banda, como decíamos, Escorbuto, que en 1980 en Santurce, País Vasco, nace este grupo de música llamado Escorbuto, como decíamos, influenciados por la repercusión del movimiento punk en 1977. El grupo fue compuesto por Iosu en guitarra y voces, Juanma bajo y voz, y Paco en batería. En un viaje que hicieron a Madrid en 1983, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad por el contenido de las letras de la maqueta que portaban, con temas como ETA o Maldito País España, y se les aplica la ley antiterrorista, siendo encarcelados. Luego de recuperar la libertad en 1985, fue el año en el que Escorbuto sacó su primer álbum oficial llamado Esquizofrenia y empezaron a tocar fuera del País Vasco, ya que en su tierra tenían pocas posibilidades de hacerlo. Al año siguiente, o sea, en 1986, sacaron otro álbum llamado Antitodo, considerado por muchos uno de los mejores discos de punk en España de todos los tiempos. En el mismo año también sacan un doble álbum en directo titulado Impuesto Revolucionario, y en 1987 sale a la luz otro nuevo disco doble, esta vez de estudio, llamado Los Demenciales Chicos Acelerados. Y ahora, si les parece, pasamos a la música, dejamos un poco atrás la historia de Escorbuto y le vamos a pasar unas canciones. Escuchamos esta banda vasca de España, de punk, las canciones Es un crimen, Ha llegado el momento del fin. Vamos con esos temazos, Camino Personal. Me encanta Escorbuto, tremenda banda de punk vasco-español. Vamos con esos temas. Parlamentaria, necesaria. En cuerpos innecesarios. Cuánto plomo mal gastado. Ahí pasaba Escorbuto y esas dos primeras canciones en este recorrido por su discografía e historia. Seguimos. Quiero agregar algo, Gardito. Disculpe sí, que lo interrumpa. Esto es muy polémico. Yo vi en el grupo de La Polla, en este mismo que era amigo de este amigo chileno. Fue muy polémico. Dijo, le preguntaron si le gustaba una banda de punk española, Extremo Duro. Dijo que no le gustaba. También le preguntaban si le gustaba Escorbuto y saben que dijo Evaristo, el líder de La Polla Record, dijo que era gente peligrosa y que no le gustaba Escorbuto. Bueno, polémica. Muy polémico Evaristo, realmente, para mí no es así. Yo comparto la opinión con Evaristo, líder y vocalista de La Polla Record. Es tremenda banda para mí Escorbuto, tanto como Extremo Duro. También La Polla lo es y también es una gran banda. Una de las bandas que tuvo después de la separación de La Polla, antes que volvieran con su músico Gatillazo. Seguimos. En 1988 deciden autoproducirse y sacan un recopilatorio denominado Las Más Macabras de las Vidas. Yosu y Juanma, con problemas serios con la heroína, sacan Demasiados Enemigos en el año 1992. Poco después se despiden para siempre Yosu y Juanma. Yosu murió a causa de el consumo problemático de drogas el 31 de mayo de 1992, y Juanma, que tenía problemas cardíacos también por exceso de drogas y alcohol, murió el 8 de octubre de 1992. Sí, lamentablemente. Sí. No estoy muy bien informado sobre esta banda, no sé quién son los integrantes que fallecieron los dos, pero se sabe y se sabe a luz que fallecieron los músicos y por eso se disolvió Escorbuto y no existe más esta banda, lamentablemente. La recopilación Aquí No Queda Ni Dios se publica en 1994, dos años después de la muerte, mencionadas con canciones que habían compuesto Yosu y Juanma antes de fallecer. Y ahora escuchamos otros temas más de esta banda española vasca de punk Escorbuto, el tema Más Paz, Primero la Guerra y Presagio. Vamos con esos temas de Escorbuto. Thank you. Bueno, así pasaban esas canciones Tremendo Paz, tema, me encanta. Primero Escorbuto. La guerra y presagio. Me encanta Escorbuto. Al muchacho amigo de Facebook que debo ser sincero, a esta banda hace poco la escucho. Me pasó Germán Montero, este amigo de Facebook. Dice, escucha Escorbuto Fernando, escucha Escorbuto Fernando. Y la empecé a escuchar. Y hace menos de un mes que la estoy escuchando a Escorbuto. Y la verdad que me encanta. Es una banda que descubrí yo gracias a Germán Montero, que le mando saludos. Y después le voy a decir por ahí. No sé cómo, porque se me rompió el celular lamentablemente y no tengo los contactos de Facebook. Y le voy a decir que lo escuche el programa como pueda, no sé cómo voy a hacer. Y decir que lo escuche y que se mande un mensaje por Facebook. Pero no tengo Facebook, se me rompió el celular. Bueno, lo vamos a solucionar, Fernando. De alguna manera lo vamos a comunicar con Germancito Montero, que le mando saludos al Tapelli. Bueno, seguimos. Paco decidió seguir con el grupo, contrató a otros músicos para que suplieran los puestos vacantes a pesar de la muerte de los dos miembros fundadores, cosa que le reprochan muchos de los seguidores del grupo. Calaña fue sacado en 1996, otro disco, y Decadencia en 1998. Estos dos últimos recopilatorios son trabajos con la nueva formación. Escorbuto jamás destacó por sus habilidades como músico, sin embargo, compusieron canciones que se convirtieron rápidamente en himnos de la época. Las letras de sus canciones estaban cargadas de rabia y contenido social. Fue un grupo querido por muchos y odiado por otros, y al mismo tiempo fue muy polémico. Sus relaciones con algunos grupos musicales no fueron buenas. Que digamos, como por ejemplo con La Polla, por ello nunca que estuvieron los dos en un mismo concierto. Ahí está lo que decía hoy Fernando. Creo que, no sé si esta banda es muy polémico, la gente, las rivalidades, la verdad que creo que le robaron los instrumentos a lo de La Polla. No sé si esta banda o otra banda española debería averiguarlo. Hubo algo de eso, sí. Lo acusaron en algún momento de que en un le robaban los instrumentos a La Polla Records. Le habían robado los instrumentos. Sí. Y ahí empezó ese distanciamiento entre estas bandas de punk de España. Sí, yo la conozco hace años esta banda. Un tal amigo, otro amigo, Ignacio Boglio, la escuchaba esta banda y me dijo, a mí no me gusta La Polla, Fernando, me gusta Escorbuto. Y me dijo que Escorbuto le roba los instrumentos, como bien dijo usted, claro, que me averiguó recién y me informó eso, que le robaban los instrumentos a los músicos de La Polla Records. Bueno. Y bueno, ahora nos despedimos de Escorbuto y lo dejamos de polémica y de chusmerío. Y nos vamos despidiendo con las canciones Intolerable y Las Más Macabras de la Vida. Lo despedimos con esos dos temas de esta banda española, de su historia y su música, Escorbuto, banda de punk vasca española, como les dije. ¡Vamos! Estoy harto de esta sociedad. al parque a pinchar los globos de los niños para verlos llorar. Asustamos ancianos, robamos telas, atracamos bancos, violamos negros. ¡Adelante! Sin mirar atrás. ¡Adelante! Como hacen los demás. ¡Adelante! Sin piedad. Y solo una vez más lloraré. Por IFICA FM 90.7 estás escuchando Rock del Río, Rock del Río, del Río, Rock del Río. Cuarto bloque, escuchamos Mountain de fondo, que es la banda que sigue a continuación ya para cerrar este Rock del Río. Quinto Rock del Río de este año 2021, Mountain. Es un influyente grupo de hard rock formado en Long Island, Estados Unidos, en 1969 por el guitarrista y vocalista Leslie West, el bajista Félix Pappalardi, el teclista Steve Nash y el baterista Smart. El grupo es especialmente conocido por la canción Mississippi Queen de 1970 y por su presentación en el festival Woodstock. Woodstock, el recital de los 60, que estuvieron muchos músicos. Recuerdo yo haberlo visto en televisión, ese documental de Woodstock en 1969. Estuvo Jimi Hendrix, estuvo Santana, estuvieron un montón de músicos, incluidos estos músicos que estamos repasando ahora su historia y su música de esta banda de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Estuvo también Janis Joplin, recuerdo también, y otros tantos más, etcétera, etcétera. Frecuentemente mencionados como uno de los grupos que influyeron en el desarrollo del temprano heavy metal o hard rock, mejor dicho, a principios de los años 70. Exactamente, se los indica ahí como... Supuestamente son los padres del hard rock, los inventores del hard rock. antes que otras bandas que también se le atribuye, como Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath, es ser pioneros, y Motorhead, otros tienen como pioneros a esta banda, que es una gran banda, realmente impresionante, a mí me encanta en lo personal. Y ahora vamos a escuchar dos canciones. La canción que mencionaba Fernando, que es una de las más conocidas de esta banda, Mississippi Queen, y el tema Don't Look Around. Vamos a esas dos canciones para entrar en la música de Mountain. Vamos. Talk. excelente tema, tanto Mississippi Queen como Don't Look Around. Seguimos con la historia de esta banda. A mediados de 1973, West y Pappalardi decidieron reactivar Mountain grabando un doble álbum en directo, Twin Peaks de 1974, mientras que el LP Avalanche, lanzado en ese mismo año, sería el último trabajo con Pappalardi al bajo. Finalmente el grupo se volvió a disolver tras un concierto en Nueva York el 31 de diciembre de ese mismo año, año 1974. Tras el asesinato de Pappalardi el 17 de abril de 1983 por su esposa en un confuso episodio, un renovado Mountain editaría el álbum Ve por tu vida en 1985, dedicado a la memoria de Félix Pappalardi. Sin embargo, la banda dejaría de tocar una vez más tras este disco hasta la década de 1990. El mítico ex miembro de The Jimi Hendrix Experience, Noel Redding, tuvo en esos años 90 un fugaz paso por Mountain, aunque no llegó a grabar con el grupo. Ahora escuchamos dos canciones más de esta gran banda, Never in My Life y Silver Paper. Vamos a esas canciones. Yeah. Tremendos temas con una fuerza arrolladora de esta gran banda que estamos hoy recordando su historia aquí en Rock del Río. Seguimos con su historia, valga la redundancia. En la espaciada agenda del Mountain Man's World fue seguido por Mystic Fight, recién en 2002, año en que también fue publicado un CD de archivo con Ut Aches de la época de Félix Pappalardi, el tema What We Like. Un nuevo álbum titulado Master of War vio finalmente la luz del año 2007. El CD consiste en 12 covers de Bob Dylan, músico reconocido de Estados Unidos, y incluye a Ozzy Osbourne, otro músico reconocido inglés de Inglaterra, ex Black Sabbath, actual con su etapa solista, como invitado en el tema homónimo que abre el álbum. Este fue el último trabajo editado de la banda. Y bueno, así pasaba a la historia, parte de la historia, un resumen de la historia de esta banda mítica de culto, una banda que se transformó de culto para los seguidores del rock. Amor y paz. Y nos despedimos de Mountain y nos vamos despidiendo del programa en lo que a musical se refiere, con las canciones One Last Cold Kiss y You Can't Get Away. Vamos a esos temas. Vamos. Para despedirnos después de este quinto Rock del Río 2021. Vamos. One last go kiss. Así pasaba la historia y música de estos cuatro bloques. Primero con Jaime Ross, luego con Políticos Muertos en el segundo bloque. El tercer bloque fue, le tocó a Scorbuto. A Scorbuto, la banda española de punk. Y el cuarto bloque fue con Mountain, la banda de Estados Unidos del hard rock. Según dice la historia, los inventores del hard rock. Lo vamos despidiendo. Recuerden que estamos aquí los jueves a las 2 de la tarde y la repetición son los viernes a las 11 de la noche y los sábados a las 10 de la noche. Horario nocturno para escuchar la repetición de Rock de Río. Aprovechar que es el fin de semana, el descanso para los que descansan, porque hay gente que labura los fines de semana, no zafa, lamentablemente, son cosas de trabajo. Y para los que pueden, tomen una bebida, un vinito y escuchen rock. Chao. Ha pasado así otro programa de Rock del Río. Los invitamos a encontrarnos cuando otra vez la música navegue por su historia. Aquí en La Espica 90.7, Rock del Río.